Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 11 minutos para la 1 de la mañana, seguimos en Nacional Rock, seguimos haciendo Diario del Futuro y este es el momento en cada semana en el cual los poderosos tiemblan en sus respectivos bidets. Estamos hablando del momento en el que Gustavo Sala revela... La verdad en bolas, una nueva sección de esta entrega semanal, mensual, menstrual, nati menstrual, nati... Dread, Nati Nati Dread, Guaye, Guayo, era un tema que en los 80, Chelo, Delgado y su grupo, La Zimbabue, hizo popular en todas las escuelas públicas de la Argentina. Esto significa que estamos en el año 2014, año del pan dulce con cocaína. Ustedes saben que el pan dulce tiene los a partir del 2014. Falta, el pan dulce además faltan como 10 meses dulce, para que le entremos. Bueno, pero el pan dulce durante todo el año, que no es Navidad, viene con cocaína, que la hacen pasar en las aduanas por azúcar impalpable. Caramba. Pan dulce nevadito, le dicen. Sí, pero por eso es tan caro. Claro. Y por eso es tan rico. Claro, claro, claro. Eso es lo lamentable de cocaína, que es tan rica. Porque hace mal a la salud. Ustedes saben que si toman cocaína, seguramente se van a morir. Está bien que deje este está mensaje. Está confirmado. Si comes pan dulce, también te morís. Con cocaína. Es que están fuera del año. Pero eso no es lo que nos compete. Pete, hay que comprar pete, pan dulce del año pasado. Porque hoy les voy a contar rapero, que... Vino el Congreso Mundial de la Salud, el FETREN, lanzó las primeras estampillas que se pillan. ¿Se pillan o se pillan? Se ¿solo mean. Porque riman? Se mean. Solo porque riman. Ese es el título del espectáculo del nuevo. Pero lo bueno es que cuando se mean se pegan solo solas. Se pegan sí, solas. Justamente porque... es una estampilla inteligente, como Marcelo Tinelli. Que fue a la pausa para escuchar la verdad en bola, Tinelli. ¿Tinelli? ¿Sí? Un saludo a Marcelo, que está es mi gran amigo de toda la vida, aparte familiar mío y me adoptó cuando era muy pequeño. Pero estas estampillas vienen con un pequeño pin... o un pequeño pene, como le decimos los familiares, que vos le decís, por ejemplo, tenés que mandar una carta a Monte Chingolo, al padre de Gracia, que está preso y detenido por abuso de la autoridad, y le decís, pégate acá, y ella mea una especie de orina adhesiva. No es que se pillan de cepillar. No, se pillan. Se pillan. O sea, nosotros los congresales le decimos pillar, pillan. A mear, a orinar. Okay. Y bueno, es la estampilla del futuro, que mea su propio pegamento y se pega en la carta que uno tiene que mandar. Así un poco nos oponemos a este auge digital que hace que los correos estén languideciendo y se pierda esa cosa de la escritura manual. Muy bien. Les tengo que decir en otro orden de cosas, ya yendo al terreno del espectáculo, de la pasión, de la juvenilla, que chocó la diva número uno del país, Moria Casanova. ¿Cómo? Moria Casán. ¿Cómo que chocó? Chocó en Garrín contra un flan con crema. Chocó, lamentablemente. ¿Hubo víctimas que lamentar? Hubo víctimas fatales. ¿Con qué parte de su cuerpo chocó el flan? Con la dentadura. Por suerte no chocó con un flan mixto. Por suerte. Murieron los mozos. Luca Ferrero, Ferrero Rocher, Rogelio Aguas y Agua. Tres mozos se cargó Moria. Sí, un gato explotó. ¿Cómo explotó? Pobrecito, gatito. Explotó un gato en la localidad de Venado Tuerto. Cuando debería haber explotado un venado, ahora se llama Gato Tuerto. Cambió de nombre a la localidad. ¿Cuáles fueron las razones, las causas de esta explosión, implosión? El auge del lesbianismo en la Argentina. Hay tantas ¿por qué? Lesbianas. ¿Qué tiene que ver? Porque la lesbiana segrega. La lesbiana tiene una vagina muy potente. Florencia lo sabrá porque ella permanentemente está. La hablemos desde acá. Que hace que los gatos exploten. Por eso le dicen a las mujeres gatos a las que no voy a permitir. Está criminalizando a las lesbianas con su poder vaginal. ¿Por qué te crees que la Sandra y Celeste la reconocieron? No por la canción Somos Mucho Más Que Dos, sino por el olor que despedían en los recitales. Vamos a ver a Teresa Parodi, le dice el olor. Vas a ver a Mariela Walsh, le dice el olor. Y así otro, como así. Otra noticia, otro tema. Pase. Se comprobó que el Sarmiento, antes que un tren, fue presidente facho de los argentinos. Está bien, eso está, pero siempre se supo. No. ¿Cómo que no? Vos porque sos periodista. Pero hay gente del otro lado que no tiene tu preparación, que no fue a Deporte, no fue a Éter, no fue a Fravega a estudiar esta carrera que vos te prepara para escribir en medio comunista como Página 12. Hay que aclararlo. El Luna Park, antes fue Luna. Y después Park. Bien, cuando se volvió coreano. Coto, primero fue personas. Después fue supermercado. Y carnicería en el medio. Exactamente. Pero sin lugar a dudas les tengo que comentar que... ¿Lo conocen a la jirafa? Un animal. Ah, no, no. Él, tal vez, como dijiste, lo conocen. Tal vez era alguien que se hacía llamar no, la jirafa. ¿Por qué la masculinización como un capo de la mafia, jirafa? Un... Porque es un animal macho que tiene la singularidad de tener una versión femenina cuando le dicen la. La. La garza es un hombre. La caracol es un hombre, etc. La jirafa, a pesar de incluir la palabra AFA en su nombre, no sabe nada de fútbol. Se le hizo un interrogatorio ayer en el predio de la AFA, justamente a la mañana. Le preguntaron, ¿quién ataja en Boca? Dijo Riquelme. Error. Le preguntaron, ¿quién ataja en Aldo Civi? Dijo Hugo Gatti. Error. Así que, lamentablemente, habría que cambiarle el nombre. No pasó el AFA-tómetro. No lo pasó. ¿Se llama así? Se llama así, ah, exactamente. La ley esa noticia. En Ramos Mejía, Ramos provincia Mejía. De Buenos pero Aires. La otra vez un puente, esta pero vez, Ramos Mejía es un lugar que está lleno de novedades, es una especie de universo claro. En sí mismo que tiene muchísimo para dar. De ahí Morón. Vengo yo, no mi como tierra. Aedo, Ituzaingó, Castelar, que son lugares pobres que prácticamente lo único que tienen es pasto. Puestos menores del conurbano. Por supuesto, son lugares que podrían volarlos y nadie se quejaría. Pero en cambio Ramos Mejía es un universo lleno de cosas y se encontró ayer un pitufo de 2 metros. De eso no sería un pitufo, señor. Ya. Es un pitufo crecido por anabólicos. Era, es un pitufo drogadicto. ¿Era es un pitufo azul? Que era azul y tomó mucha cocaína con pan dulce. Por eso fue creciendo. ¿Tenía gorrito blanco? Sí, gorrito blanco. Eso lo hace pitufo. Y sí, porque le sacás el gorro blanco y es como que le sacás a Maradona la cocaína, justamente. Se convierte en una especie de ser sin nada. Un ex miembro de Huachiturro, yéndonos un poco a la música y al pop. ¿Qué es este señor? ¿Las dejamos pasar así nomás? No, Maradona Diego, Fernando Maradona, un diplomático de la ONU. No, aquí siempre aclaramos. Porque uno dice Maradona y piensa en el astro, en el Díaz, en el rey. Yo, en nombre de la libertad de prensa le tengo que perdonar cada cosa. Pero perdón, uno, ¿por qué tiene que suponer que Maradona es una persona y no otra? Porque Maradona es como... A ver, cuando uno dice la embajada, es la embajada de Estados Unidos. ¿Quién lo dice? ¿Qué? ¿Quién en general, dice? Cuando uno dice la provincia, es la provincia de Buenos Aires. No me importa. Cuando uno dice... Cuando uno dice Diego, ¿de quién está hablando? Es lo mismo que Cristina. Diego Simeone. ¿Dice Cristina? Para mí, Diego Latorre. Vos decís Cristina, no hablás de mi gata, hablás de la presidenta. No, Cristina Mercier, Jacinta Pichimahuida, señorita maestra que se tiró de un sexto piso y lamentablemente... Cuando uno dice Gustavo Sala, por ejemplo. Y un jugador peruano de fútbol, seguramente. Alejandro Wall, y algún ciruja del conurbano. Un ex miembro de Huachiturros aseguró saber quién es León Tolstoy. Bien, está bien. Y luego agregó, el capo de los Thundercats, ¿no? Apareció una nube con la cara de Tinelli, arriba de Canal 13. Esto es un fenómeno meteorológico. ¿Tipo Mufasa? Sí. Y dijo, los voy a agarrar a todos durante todo el año. Dijo, la nube que habló la se nube. Hizo presente en el cielo. Y se descubrió, mirá cómo tiene que ver con todo lo que hablaba recién Alejandro Wall, que los espermatozoides de los negros tienen adentro una pequeña pelotita de básquet. Chiquitita. Cada espermatozoide del negro lo que predispone al negro a hacer... ¿Va rebotando? Sí, sí, no va rebotando, pero ya viene en su código genético el básquet incluido. El negro quiere hacer ajedrez, le va mal. El negro quiere jugar al fútbol, le va mal, a menos que sea peleo... Está en su ADN. Poco más, exactamente. Ayer en la Feria del Libro, ustedes saben que estamos atravesando un momento literario de índole mundial. Dificilísimo. Hubo una charla que despertó muchos rumores y muchos dimes y diretes. ¿Fue Paul Auster? Fue Paul Auster, pero Coetze. No nos interesa ni Paul Auster ni Coetze, porque hubo una charla del cadáver de García Márquez. No. Ayer. Pusieron al cadáver sentadito ahí, la gente le preguntó cosas, por supuesto no respondió porque estaba muerto. Claro, la gente quería que García Márquez se explayara, que contara cómo escribió el Señor de Soledad, algunas experiencias, y él se... Quedó como casi todos los muertos, quietito. Quietito. No firmó libros tampoco. Lo pusieron a firmar, firmó entre las 3 y las 4 de la tarde, pero firmó. Dejaban los libros ahí, nadie. O sea, que no. Se los pasan porque el tipo, la gente no quería entender y dar el brazo a torcer. El Papa Francisco. ¿Qué hizo? ¿Otro gesto el Papa? No hizo ningún gesto, ¿qué hizo? Sino que fue al baño, porque el Papa va al baño. Y cagó una cruz. No, señor. Cagó. Nos vamos a ir todos al infierno. Una cruz con de caca. Con el Papa Francisco no, Gustavo. Te cagó calmas. Cagó una cruz de papa. Y esto no lo invento yo porque es una cosa que sucedió ayer a la tarde en su casa de Ramos Mejía. Justamente porque tiene una casa de Ramos Mejía y él viene todas las noches en el tren bala. Vuelve hasta acá, en mareo. Una cruz de caca que compró Bill Gates, el multimillonario dueño de Microsoft y las cadenas Kentucky de pizzerías. Por la suma de 10 millones de dólares, luego el propio Bill Gates dijo que tiene una gran colección de cagadas de famosos. Tiene un disco de Copani, tiene un disco de Vilo Palma, tiene un sorete de Luis María ¿Domínguez? Sí, ¿cómo se llama Domínguez? ¿Luis María o José María? Claudio María. Claudio María. Domínguez, me hiciste confundir. Bueno, muchísimas cosas más. Y para cerrar esta catarata de novedades y anomalías mundiales, mañana va a haber un arco iris. ¿Dónde? Pero peludo. No es un arco iris, entonces. Arco iris peludo. Un arco iris peludo que va a estar arrancando en Castelari y va a terminar en Plaza Miserere. Así que la gente que quiera... Pero eso va a ser efecto de qué fenómeno meteorológico, de que llovió, no, de que hubo sol y llovió... De que los negros se emanciparon. Y por eso hay un arcoíris, sí, peludo. Cada 10.000 años hay un arcoíris peludo, así que la gente, que sobre todo la gente de la zona de 11 a las 3 de la tarde va a estar ahí disponible para que lo acaricie. Viendo el arcoíris. Y se saque fotos, así que arcoíris peludo para mañana. Selfie me parece una gran noticia y para no dejarla pasar. El tiempo te lo pedimos después del final. Esto es una cuestión de índole mundial, cultural y sociopolítica, así que esto sigue en el aire, sigue más música, sigue más periodismo, deporte, radio nacional. Muchísimas gracias, Gustavo Sala, muchísimas gracias por traernos la verdad en bolas.